te tires un pozo que te vaya bien, que te pise un coche y un tren. Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos. Sos un gato negro, no vas a poder conmigo. Me jugas el sucio, te vas a robar. Felino traicionero, ahora estás arrepentido. Me duras el humo de un cigarro, tan poquito como el hielo de ese vaso. Que te tires un pozo. Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos, que te tires un pozo, que te vaya bien. Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos. Estabas esperando, si sos un gato negro, no vas a poder conmigo. Me jugas el sucio, que vas a dar. Felino traicionero, ahora estás arrepentido. Me duras el humo de un cigarro, tan poquito como el hielo de ese vaso. Te tires. Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos, que te tires un pozo, que te vaya bien. Ojalá que te lleve el viento, que te lleve lejos.